Continuamos en este Enredando las Mañanas, esta vez con el programa Derrocando a Roca. Sacamos esta sección de Correpi, que con algunas preguntas nos da el panorama de lo que nos deja este año en materia represiva, cuántos pibes nos faltan por este sistema asesino y también hacia dónde ha girado el gobierno nacional y popular, este gobierno de los derechos humanos. Pablo Girardengui, a cargo de la sección de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, sección mensual que tenemos aquí en este programa. ¿Cómo andás, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Todo muy bien. Che, ¿qué nos traes acerca de la militancia, de las novedades? ¿Cómo está llegando el fin de año para Correpi? Y también te pido, porque quizá siempre está bueno renovar, una brevísima descripción de lo que hace Correpi también. Bueno, Correpi es una organización antirrepresiva. Sí, por esto entendemos la misión de Correpi es la denuncia de las políticas represivas del Estado, claro, y las prácticas específicas, que bueno, día a día se cobran vidas, ¿no? Nosotros decimos desde Correpi que la policía mata un pibe cada 28 horas, ¿no? Alumno Girardengui, ¿quién es el Estado en este caso? ¿Quién lo personifica actualmente en la Argentina? Y el Estado es, bueno, desde ya todos los gobiernos de turno, ¿no? Que son la Junta Administradora de los intereses del Estado, digamos. Además el Poder Judicial y, bueno, concretamente lo que nos ocupa a nosotros más son las fuerzas represivas, ¿sí? O sea, entendemos policía, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, ejército, etcétera. Le mando un fuerte abrazo a Guille Marmo, el cantante de Eterna Inocencia, que está escuchando y es alguien que siempre ha manifestado en sus líricas, sí, en sus acciones también, digamos, algún tipo de oposición al Estado, o por lo menos tratar de ir metiendo en algunos bochitos algún tipo de resistencia. Así que un abrazo para él y aquellos que estén escuchando por Eterna, sepan que en un rato vamos a estar con los chicos. Y bueno, Pablo, acá el arranque tiene que ver con algo que yo he notado, por lo menos como simple habitante, que es que yo cuando crecí, año 2003, 2004, me dijeron que el gobierno popular no reprimía, que en realidad este, ajá, es el gobierno de los derechos humanos. Sí, sí. Sin embargo, todos los días en la televisión estoy viendo represiones y movilizaciones a Superman Bernie como el principal referente político, social, sí, un poco más va a ser económico el gobierno. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo lo veo de Correpi? ¿Ha habido un giro, no? Giro no ha habido, digamos. La represión siempre ha sido constante. De hecho, de las 4.200 personas que hasta el año pasado teníamos en el archivo de Correpi que habían muerto por la represión del Estado desde la vuelta de la democracia, 2.500 pertenecen a estos últimos 10 años, ¿sí? O sea, más de la mitad se deben a gobiernos kirchneristas. O sea, del 83 para acá, 4.200 personas. Exacto. De esas 4.200, 2.500 desde el 2003. Son de 2003 a 2013, acá, digamos, mirá, ¿no? En los 10 años kirchneristas que llevamos. Es por eso que decimos que el gobierno kirchnerista no es que reprima menos, o sea, reprime tanto más como en los anteriores. Lo que hace es toda la represión necesaria con todo el consenso posible, ¿no? Esa es la frase que usamos, o sea, todo el consenso. ¿Consenso de quién? El consenso de la sociedad, digamos, ¿no? El consenso que logra presentarse ante la sociedad como, justamente, como el gobierno de los derechos humanos, ¿no? Lo decimos entre comillas. Pero bueno, como decís también, este año hubo una marcada diferencia desde el discurso ya, ¿no? O sea, decimos en los hechos no es diferente, pero ya desde el comienzo del año parlamentario, ¿no? Hubo una diferencia muy grande en el discurso por parte de Cristina, ¿no? Legitimando y dando como este piso de legitimación y autorización a personajes como Bernie para intervenir constantemente, ¿no? Por eso es que traje un audio de bueno, el discurso de Cristina a comienzos de este año inaugurando las sesiones parlamentarias. ¿Por qué protestan? ¿Por qué protestan? Le digo. No, me dice, protestan por lo de las eras. Lo de las eras. Condenaron a los responsables de ese homicidio terrible, alevoso, porque fue sin defensa alguna, no había. Bueno, estaban protestando por la condena. No puede ser. Que 10 personas te corten en una calle, razones atendibles que tenga. Bueno, ahí tenemos el audio de Cristina hablando de este caso de las eras, ¿no? Vemos como legitimando y la condena a los obreros, que sí. No sé si estamos familiarizados con cómo fue todo todo el proceso judicial, ¿no? Sí. Con torturas incluidas, admitidas por comienza, el propio fiscal. Sí, en el 2006. Sí, a mí lo que me sorprendió de esto de Cristina fue un tratamiento muy liviano del tema. Como hubo un policía muerto, bueno, tiene que haber culpables, bueno, entonces está bien que los condenen. Es como que... Sí, o sea, es un tema que lo presentaba, como decimos, ¿no? Generando consenso a la sociedad, como los obreros malos mataron al policía, ¿no? Bueno, uno es como todo, empieza a hilar un poco más fino y se da cuenta que ninguno de las personas que está preso hoy con una condena a cadena perpetua se puede asegurar que haya sido el autor material de ese crimen, fue una pueblada. Sí. Bueno, pero vemos la significación, ¿no? de este hecho de salir a marcar la cancha a principio de año y mismo este último pedacito de no puede ser que cualquiera corte la calle por más que tenga un motivo legítimo, ¿no? Discurso que fue aplaudido entre otros por el bloque del PRO, ¿no? Sí, por supuesto, por eso decimos que sale a conseguir consenso, ¿no? Evidentemente veía que necesitaba generar consenso más por ese lado, legitimar la represión, ¿no? Más por la derecha concretamente, digámoslo. Uh-huh. Y bueno, sale con este discurso altísimamente represivo, ¿no? Y esto no se queda en el discurso, por supuesto, o sea, durante todo el año tuvimos que ver la represión a los trabajadores organizados, ¿no? Los casos más salientes, digamos, acá en la zona norte de la provincia del conurbano bonaerense, ¿no? LEAR, Gestamp, Pati, Enfertaza, sí. Todas fábricas que, bueno, tuvieron suspensiones, despidos, intentos de vaciamiento por parte de la gestión empresarial. Y, por supuesto... bueno, siempre que los obreros trataron de organizarse y resistir con diferentes medidas, ¿sí? Ocupando la fábrica o realizando cortes, se encontraron frente a esta triple alianza, ¿no? que está compuesta por la patronal desde ya, que defiende sus intereses, claro. Capitalistas, podríamos decir, la burocracia sindical, que como todos sabemos... Siempre... Es más amiga de la empresa que de los intereses de los trabajadores. Por supuesto, ¿no? Y bueno, y el Estado concretamente que... pone a disposición sus fuerzas represivas, ¿no? Por ejemplo, Gendarmería con Superman Bernie, como decís vos, interviniendo muy asiduamente... En el caso LEAR, por ejemplo. En el caso LEAR, por ejemplo, que son conflictos que continúan, ¿no? A mí me pasaba con LEAR era que cuando fue el suceso que quizás se magnificó, que fue el video de Torales, el de Gendarmería que se tira delante del auto y le arma una causa tipo, lo caga a trompadas, hoy creo que está procesado la persona que viajaba ahí... Se hizo como mucha, a medida que gracioso o qué novedoso, y en realidad, primero, vos estás viendo algo puntual, que tuviste suerte que lo viste, sí. Y andás a ver lo que no ves, primero. Y segundo, viste joder con, no sé, me acuerdo flyers en internet, no sé, Yacas, jodiendo con la cuestión de Yacas, este programa de MTV que se golpeaban a propósito, jodiendo con el Gendarme, así, está bien, pero no hay que naturalizar esto. Digamos, una fuerza gendarmería que debería, entre comillas, perdón, estamos diciendo correcto, pero cuidarte. Para el común de la gente, por lo menos así, está armando causas a los trabajadores. O sea, ¿dónde está lo gracioso de eso? Debería ser indignante. A tal punto fue que hubo tanta risa que hoy ya como está Gendarmería de vuelta en un piquete y... Bueno, está bien. Listo. Y ya pasó. Fue igualmente haber sido un solo caso de un tipo que se tiró delante de un auto. Y para algo. No, tiene que ver con esto que decimos, ¿no? La legitimación que puede haber, o sea, del discurso... Siempre decimos que no, los gobiernos, el Estado no opera solo, no tiene toda... Se pueden pelear por muchas cosas, pero en las cuestiones de fondo están todos de acuerdo, ¿no? Y si hay que reprimir a trabajadores, van a estar todos siempre de acuerdo. Y otra cosita más que podemos apuntar es que en estos 10 años también de gobierno kirchnerista, el presupuesto de las fuerzas de seguridad... aumentó un 1.096%. Ajá. No puede ser, ¿no? Un poco más que la inflación. A mí me dijeron, plata para los docentes no hay, viejo. No, están recagando, me dicen... No. ¿Cuánto? 1.096%, veremos cuánto habrá aumentado al final de este año, ¿no? Porque estos son datos que ya van teniendo casi un año de viejo. Ya está ahí. Pero bueno, también mencionar así brevemente, ¿no? Todo lo que significaba este discurso de Cristina, la presentación de una carrera legislativa, podríamos decir, por presentar un proyecto de ley antipiquetes, ¿no? Uh-huh. Toda esta cuestión, son medidas legales que al día de hoy existen, pero bueno, querían agruparlas todas en un mismo recurso legislativo, ¿no? Bueno, ¿y a qué veníamos con todo esto? Sí. estas luchas del año, los trabajadores, ¿no?, que estuvieron involucrados en estas luchas, van a ser algunos de los presentes en nuestro acto este 28 de noviembre en Plaza de Mayo, sí, que ya habíamos mencionado un poco la columna anterior, ¿no? Vamos a hacer nuestro acto el acto principal de nuestra organización, Correpi, que es presentar la situación represiva en lo que va del año, incluyendo, bueno, esta cuestión de la persecución a los trabajadores organizados, que es la represión más visible, podemos decir, la que es más evidente, pero sí, también está ese otro tipo de represión que nosotros nunca nos cansamos de denunciar, que es la que hace al gatillo fácil, a las detenciones arbitrarias, a las torturas, a las desapariciones. Esto es el 28 de noviembre. Entonces el 28 de noviembre a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo. Bien, ¿no?, estaremos cubriendo. Y bueno, entre otras cosas, vamos a presentar justamente los números finales del archivo para este año. Habíamos contado un poco de qué se trataba el archivo. Es la herramienta que tenemos que documenta todos los casos registrados en los que estamos seguros que las fuerzas represivas del Estado intervinieron y terminaron en la muerte concreta de una persona, ¿no? Esta herramienta de denuncia nació en el año 96, concretamente, en la década menemista, donde se buscaba deslegitimar la denuncia de parte de Correpi. Bueno, una militante familiar, la mamá de Fito Ríos, que fue asesinado en la cárcel de Caseros, se le ocurrió empezar a contar los casos de personas muertas en los diarios y con papel y lápiz empezó a anotar. Ese primer año se contaron 263 casos, ese año solo. Bueno, las cosas han ido avanzando, tenemos más herramientas. También en el marco del Encuentro Nacional Antirrepresivo tenemos organizaciones en diferentes puntos del país que nos acercan los casos que muchas veces que no salen en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, esta herramienta ha ido evolucionando de una herramienta de denuncia y de mostrárselo al poder político como una herramienta para generar conciencia popular, ¿no? Sí. ¿Qué incluimos en el archivo? No son civiles muertos en enfrentamientos, sino o accidentes lamentables, sino que son que mueren personas que mueren por la necesidad inherente del Estado de reprimir, ¿sí? Esto quiere decir casos de gatillo fácil, fusilamientos, muertes de personas detenidas en cárceles o comisarías, muchas veces producto de torturas, muertes en movilizaciones, uh-huh, y algunos otros más. Bueno, y el parte del crecimiento territorial, podemos decir, que ha tenido la organización en estos últimos tiempos, en el pasado mes de octubre hicimos sábado 25 en la Plaza San Martín de Moreno, hicimos un prearchivo, ¿sí?, presentando un poquito los casos que habían ocurrido en zona oeste a lo largo del año, y bueno, hablaron un poco los familiares de la zona, entre ellos Julia Torres, la mamá de Christopher Torres, asesinado en un caso de gatillo fácil, y bueno, tenemos unos breves testimonios de lo que fue la vivencia de ella, ¿no?, para compartir con ustedes. Cuando yo llego al lugar, lo veo a Yunta, que saca el arma del bolsillo y se la está poniendo en los pies de mi hijo. Con la complicidad de la doctora Pontecorvo armaron un enfrentamiento. La mayoría de la gente que realmente vio todo lo que pasó, no sale de testigo por miedo a la policía y a la represalia que puedan tomar en contra de ellos. Bueno, ahí tenemos a Julia contándonos, ¿no?, la situación y la parálisis social, ¿no?, que produce este caso, porque sabemos que el policía es una figura de poder, está armado, y en cualquier momento se pueden esperar represalias, ¿no?, si uno actúa contra la policía, más en esta situación, ¿no?, con la complicidad siempre del sistema judicial. Y bueno, tenemos otro pequeño audio de Julia también. La gente no está de nuestro lado porque para ellos el que mataron fue un caco, un negrito villero, un negrito que usa visera, que se para en la esquina, y no saben que desgraciadamente estamos cuidados por delincuentes, por narcotraficantes, por secuestradores, por polichorros, por todo eso, y la gente no se da cuenta que le está pidiendo que la protejan delincuentes. Bueno, ahí tenemos esta cuestión que mencionamos siempre también, ¿no?, del sentido común que se instala desde el poder y los medios para legitimar este tipo de violencia que se cobra vidas todos los días. Así que bueno, está la invitación hecha, tanto 28 para noviembre, el 28 5, de noviembre, 6 de la tarde. El 6 de la tarde en Plaza de Mayo, y también comentar que un poco antes, el sábado 15 de noviembre en la Plaza Moreno de la Plata, a las 4 de la tarde, También vamos a estar haciendo un acto similar, sí, como este que hicimos en Moreno, bueno, este en La Plata, así que si hay alguien de la zona se puede acercar. Pero bueno, el acto principal al que queremos que todos vengan, están todos invitados, va a haber un despliegue muy lindo de parte de la organización, es este 28 en Plaza de Mayo. Y bueno, para finalizar, un audio cortito de Delia Garcilaso, ¿no? Esta compañera que tuvo la idea de generar el archivo, una compañera muy importante, y tuvimos que lamentar la pérdida durante este año, así que un poco a modo de homenaje dejarles los pensamientos que tenía ella con respecto a la importancia de esta denuncia y de la lucha de Correpi en general. Mi hijo se llamaba Rodolfo Fito Ríos, pero ahora ya para mí no es, es Fito, José, Maxi, Julián, todo, es todos los chicos que han pasado por esto, que han tenido que pasar, y siento que el dolor de los padres es mi dolor, pero también siento que la lucha de ellas tiene que ser mi lucha. Bueno, ahí pasaba entonces la palabra de la compañera Delia Garcilaso. Y bueno, repito una vez más, el 28 de noviembre los esperamos a todos a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo para la presentación del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Bueno, y así continuamos en este Enredando las Mañanas. Esta vez vamos a abordar el tema del asesinato de Cristian Ferreira, compañero del movimiento Mocase allí en Santiago del Estero. Para eso vamos a ilustrar el aire con una pieza sonora de América Profunda, compañeros productores de piezas radiales, piezas sonoras, para que nos introduzca en el tema, ya que se lleva adelante el juicio por este asesinato. Ha pasado con el Cristian es que lo han asesinado el día 16 al mediodía, a las 3 de la tarde. Él se encontraba tomando unos mates en su casa con sus compañeros y han bajado dos contratados por el empresario Sicioli de la zona de Santa Fe y han disparado a quemarropa, asesinándolo al hermano Cristian e hiriendo a otro compañero. Pero esto tiene que ver con toda una lucha histórica por la defensa de la tierra, de la dignidad campesina, de la dignidad indígena. Entonces va mucho más allá de que lo que ha pasado con Cristian, sino tiene que ver con toda una historia y una lucha que él también hacía parte y venía desarrollando y llevando adelante tanto en su comunidad como en el movimiento. La justicia reacciona solo para un sector, que es para el modelo del agronegocio, para el empresario, y que son parte del asesinato, porque nosotros de cuándo venimos denunciando todos los atropellos en la comunidad del Cristian, que los niños no podían ir a la escuela porque estos sicarios le hacían tiro, le atajaban en el camino. Estuvo el comité de crisis también verificando todo eso, en un comité de crisis que se armó en Santiago. Y en una escalada de violencia del último año, donde la zona de Monte Quemado es una zona caliente, que nosotros venimos denunciando el accionar de estos grupos, que metieron preso a Ricardo Cuellar sin motivo, luego amenazaron en la FM comunitaria a punta de pistola a los chicos de 13 años, tres chicos de 13 años, y ahora estamos lamentando una muerte. En realidad, para que se entienda el asesinato de Cristian, esto tiene que con un largo recorrido histórico y de historia que venimos realizando ya 21 años de lucha por el territorio, por la dignidad campesina. Adiós a mi Santiago. Y